volvemos a estar con ustedes en este nuevo día. Gracias a Dios por permitirnos estar en este su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Mira, los temas van desde el amigo, de actuar, de mirar, pero ahora va a tocar un tema que es bastante delicado. Dice, lo que tenemos en nuestra boca, lo que hablamos, lo que decimos, pareciera que eso también es importante para el sabio, hacernos recordar algunas de las cosas que nosotros colocamos en nuestra boca. Oye, y estaba pensando cuando estudiaba esta parte de Proverbios, creo que hay un miembro en nuestro cuerpo que es tremendamente peligroso. Tremendamente peligroso. Tenemos que ser conscientes de ello. Nos puede envenenar. Y no solamente eso, nos puede llevar a juicio incluso. Claro, hay muchas personas que han llevado a juicio por lo que dijo alguien. Claro, ¿no? Que sí. Pero fíjate, no solamente en ese sentido está metida la lengua en problemas. ¿Recuerdas el primer pecado? El pecado de Eva. Bueno, comer. Ahí estaban las pupilas gustativas también metidas, estaba la lengua metida en el medio ahí del pecado este. ¿Ah? El comer tuvo que ver, la lengua tuvo que ver también en eso, y tuvo que ver también con que Eva se puso a conversar con la serpiente cuando ella tendría que inmediatamente haber salido de ahí. Entonces, en todos los pecados está metido este miembro que dice... Santiago, este miembro pequeño, pero enciende grandes bosques. Ahora, si uno mira lo que ponemos en nuestra boca en relación a lo que tú conversas allí de Adán y Eva especialmente, ¿no es cierto?, los versículos, capítulo 3, 3 y 6 de Génesis, hay un proceso que es peligroso, del cual nosotros debemos estar muy precavidos, porque primero Dios da la advertencia, no estaban ausente, no estaban ignorantes de lo que iba a suceder, y yo creo que Dios les mostró, mira, aquí está el árbol, cuidado, no lo tocaréis para que no muráis. Pero luego dice, y aquí entra el proceso peligroso, porque uno dice, y fue al árbol y comió. No comió enseguida, sino que dice que la mujer vio que el árbol era bueno. Y bueno para comer. Ahora, ¿cómo podría saber alguien que era bueno para comer solo viéndolo? Cosa medio extraña, pero puede ser sí. Porque si el fruto está malo, tiene algún daño, uno dice, no, esto no es bueno para comer. Pero luego agrega otro elemento, agradable a los ojos. O sea, en este momento está actuando, ¿no es cierto? Estoy colocando algo. Y el árbol era codiciable, y aquí viene el otro elemento, para alcanzar sabiduría. Y después de este proceso, dice, ella toma del fruto y lo come. Entonces, bueno, ahí vemos, ¿qué pongo yo en mi boca? La argumentación del pecado, porque siempre se trata de justificar. El pecado siempre se trata de justificar. El pecado no tiene justificación, pero se trata de justificar. Entonces ya ves tú que cuando se detiene, primeramente Eva se detuvo más del tiempo que correspondía, él ya tenía que haber salido de ahí, pero se detuvo y empezó a razonar que el árbol, la verdad es que el fruto... no es tan malo como decía el Señor. O sea, claro, y seguramente la serpiente le dijo, mira, yo como y no pasa nada. Yo creo que ya, claro. No me he muerto, así que... Ahora, hay un aspecto que toca puntualmente el sabio, porque dice, ¿para quién será el ay? Estoy leyendo allí 23, 29... ¿Para quién el dolor? ¿Para quién las rencillas? ¿Para quién las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? ¿Sabe que este es muy gráfico como lo menciona? Efectivamente, eso es lo que pasa después de qué. Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura, la mezcla esta. Estoy pensando, porque el siguiente texto lo dice así, no mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, se entra suavemente, más al fin, como serpiente morderá y como áspid dará dolor. Ahora fíjate que hay una palabra que me causó, no extrañeza, sino muy oportuna en el consejo, dice, buscando la mixtura. Y hoy día tú te das cuenta que el vino... tiene una calidad, pero luego tú le agregas o más alcohol o lo mezclas con otro y al final tienes una mezcla de vinos, incluso guardando las proporciones. En Chile se ha dado mucho una toma que se llama el terremoto, y algunos lamentablemente caen en probar esto y les ha hecho mucho daño, porque es una mezcla de varios sabores. Ese problema ya lo tenían al parecer en los tiempos de Salomón, y hoy día, con mayor razón, los químicos y todas estas cosas han hecho que el vino sea no una bebida para consumirla, porque pero afecta, fíjate, directamente los sentidos. Correcto, pero fíjate, el vino siempre ha sido una bebida que causa problemas. Recordemos el caso de Noé. Noé, cuando se embriagó, hubieron problemas serios. Entonces, para quien le gusta el vino, siempre va a tratar de justificarlo. Y va a encontrar inmediatamente, estoy seguro que si alguien escucha el programa y siente la atracción por el vino, va a pensar inmediatamente en las bodas de Caná de Galilea. Pero si el vino fuera malo, Jesús no habría dado vino. ¿Ah? Pero nosotros vemos ahí que habían bebido una cantidad de vino ya. Y lo que me hace pensar, aunque no lo dice la Biblia, pero dime tú, en este momento, ¿tú invitarías a Jesús a una fiesta donde hay borrachera? ¿Te sentirías bien estando Él presente ahí y que hayan personas? Porque tú sabes lo que provoca el vino. Lo dice. Hay personas que empiezan a hablar tonteras, ¿ah? Pierden la conciencia y empiezan a decir cosas que no corresponde, y hacen, se ponen más, claro, valientes, conversadores, sí, alegres. Pero fíjate, que empiezan con problemas al tiro, sacar rencor, remordimiento. Bueno, pero generalmente la gente habla más de la cuenta, dicen tonteras y todo. Un ambiente así sería un ambiente para, si tú sabes, hay una fiesta, a lo mejor no es tuya, es de un amigo, ponle el caso, y va a haber todo este tipo de cosas. ¿Tú invitarías a Jesús a esa fiesta? Una fiesta donde va a haber este tipo de cosas, yo creo que yo no me atrevería a invitarlo. Bueno, pensando así, quizás no a Jesús en este sentido, sino a un hijo nuestro, un pequeño que vaya y vea estas cosas. Tampoco. Se siente mal uno. Entonces, en la boda de Caná de Galilea había sido invitado Jesús, estaba con los discípulos ahí, y no creo que haya habido borrachera. Ahora, después que habían tomado todo el vino y se terminó, Jesús convirtió el agua en vino, y fue una buena cantidad, porque cada tinaja tenía como 43 litros más o menos, cada tinaja, eran como 200 y tantos litros los que el Señor convirtió. Para todo porque las bodas no eran de horas, correcto, sino eran días, pero fíjate, semanas. Pero fíjate, si habían tomado, ya habían bebido, y el Señor les convierte más, bueno, nosotros podemos ver ahí que el Señor no podría haber hecho, haber transformado una boda en una borrachera. Bueno, el sabio no solamente nos insta hacia el vino, sino también a lo que hay que comer, y da consejos sabios. Usted léalo con tranquilidad, Proverbios 23, del 1 al 8. Gracias por su atención, nos encontramos mañana. Bendiciones. Piense en alguien que conozca y cuya vida fue destruida por el alcohol. ¿Por qué ese ejemplo puede ayudarnos a comprender por qué no debemos poner ese veneno dentro de nuestro cuerpo? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.